12 y cuarto de este mediodía de jueves. A nosotros nos parecía un tanto contundente en su definición. Es fiel a su característica, pero cuando tituló uno de los temas que iba a abordar desde el plano político Jorgito Illescas en el inicio de la segunda mañana, dijo: explotó la interna radical. Sí. Y esto tiene que ver con un comunicado sacado por Evolución Radical, principalmente por el sector de Risi, que dice: en Juntos no está prohibido disentir. Somos un colectivo democrático y republicano. Rechazamos la unidad, la unanimidad forzada, el secreto y el obligado silencio en nuestras acciones políticas y públicas. Como sujetos democráticos no nos asusta ni nos preocupa el debate y las opiniones diferentes. Pero tenemos reglas democráticas desde nuestro nacimiento como partido político para resolver nuestras diferencias. Por estos valores respaldamos el accionar de la concejal Carolina Torrilla y vemos con preocupación las declaraciones públicas de Leonardo Iturmendi. Las consideramos desmesuradas y fuera de lugar, de acuerdo a la responsabilidad política y pública que tiene y además porque representa a la UCR que ha hecho de las políticas democráticas su identidad y su ADN. Esto lo firma Ezequiel Risi, Liliana Mencoli, Polo Pérez Armali, Angélica Muse, Leonardo Sánchez, Pedro Molfese, y siguen las firmas. Un comunicado fuertísimo que tiene que ver con lo que fue la discusión de ida y vuelta que se dio en un medio local entre Torrilla y Iturmendi. A mí me llamó la atención el comunicado, porque primero me llamó la atención las declaraciones de Torrilla, ¿no? Diciendo lo que dijo de lo que había pasado en la sesión, no parecía para tanto. Después me parecieron más fuertes las declaraciones de Iturmendi sobre Torrilla, tampoco era para tanto. Para tanto, para que salga a responder de esa manera, para mí se calentó. Y el que se calienta pierde en política. Para mí se calentó y después este comunicado que también no sé si era para tanto en responderle a Iturmendi para dejar públicamente y abiertamente la interna que hay entre los dos sectores del radicalismo. Nosotros decíamos acá hace un par de días atrás que parecía que iban por senderos diferentes y no había mucha comunicación entre unos y otros. Bueno, acá ya hay dos visiones diferentes de la cosa. Me parece que Iturmendi tiene cierta lógica peronista a la hora de conducir el radicalismo y ayornada a los tiempos que corren para tratar de enderezar el barco. Cada uno interpretará si esto es bueno o malo. Yo estoy dando una descripción de la situación. Y a mí me da la sensación que por momentos el ricismo no soporta haber perdido la interna. Y ahí chocan dos cuestiones. Alguien que conduce de otra manera, que tiene otro tipo de hacer las cosas. Que también que no cae muy bien en el radicalismo adentro por sus tradiciones. Que también no está acostumbrado a escenarios de estas características. No está acostumbrado a que lo cuestionen. Que claro. No está acostumbrado tampoco a que le planten bandera en cualquier discusión. Desde mi lugar no es que lo estoy criticando. Se le presentó un nuevo escenario. Y a mí me parece que también el ricismo quiere sostener y llevar en el tiempo las políticas tradicionales del radicalismo, las formas tradicionales del radicalismo. Yo no sé si está bien o está mal, pero se choca con la conducción del radicalismo a nivel local que se lleva ahora. Y por esto se dan estos choques. Me parece que van a chocar en cada uno de los temas porque tienen posiciones antagónicas a la hora de cómo tratar los temas. Por ejemplo, ¿no? Digo, la reunión de seguridad de Vicente Casares. Polo fue, se puso al frente y le metió la cara y laburó y estuvo al lado de los vecinos y lo hizo así. Y el ricismo quiere trabajar los temas así. El sector de Iturmendi y compañía creen que no corresponde meter en la política en una reunión de seguridad para que la seguridad no termine siendo una cuestión política. Partidaria. De un ejemplo de una situación, por ejemplo. Iturmendi el otro día participó de una reunión con los dirigentes del gobierno, con los funcionarios del gobierno a cargo de lo que pasó en el hospital, en el cementerio, entendió lo que pasó en el cementerio. Hay muchas cosas que sabe Iturmendi de la reunión que se llevó en el municipio que no lo sabe la oposición, y fue Iturmendi el que lo contó. El sector del ricismo hubiese tenido una postura mucho más contundente en relación al tema. Entonces, cuando vos repasás cada uno de los temas, toman posturas diferentes, tienen la idea de hacer las cosas de otra manera. Y ahí es donde chocan. ¿Te puedo decir una cosa? Mm. Es todo culpa tuya. ¡Ah! Qué raro. Esto es todo culpa tuya. ¡Qué raro! Esto nace, crece, porque vos dijiste acá que de los pocos aspectos a destacar de la sesión del Consejo Deliberante, la última, y a detenerse, ni siquiera lo dijiste con un espíritu crítico, describiste una situación que era para poner el ojo, fue que el propio Iturmendi había dado las explicaciones del tema cementerio que no dio el bloque del Frente de Todos. Sí. Esto lo contaste vos al otro día de la sesión, y a partir de eso surge el debate. Claro, ¿sí? Se toman, se van, vienen, se cruzan comunicados, declaraciones, lo que fuera, pero vos sos el responsable total de esto que pasó, porque vos te quedaste con eso. Pero no te estoy diciendo, no te estoy criticando. No. Digo que fuiste el primero que dijiste, me parece que el aspecto a destacar de la sesión fue que, esto no lo he visto nunca, dijiste vos, que un miembro de la oposición, en este caso ni más ni menos que el presidente del radicalismo, pero jefe de la bancada de Juntos, es el que da la argumentación del Ejecutivo en torno a un tema que incluso un sector del radicalismo puso mucho en foco. No, y él también. Y él porque también. Fue un comunicado de la comisión directiva. Anotate esto. Octubre, noviembre. Clave. Porque para mí esta semana empezó la campaña política. Para octubre, noviembre. ¿Por qué para octubre, noviembre? La interna Partido Radical. La presidencia del Partido Radical, del Comité Local, se vuelve a dirimir en esas fechas. Me parece que esto es la antesala de lo que será, nuevamente, una interna entre estos sectores. Políticamente, esto pasa ahora. Escucha el otoño. Escucha el otoño.